una unidad que proviene de su inspiración divina, las escrituras pueden funcionar como su propio intérprete. Si las escrituras no tuvieran esa unidad general en sus enseñanzas, no podríamos encontrar armonía doctrinal sobre un tema determinado. Sin la unidad de la Biblia, la Iglesia no tendría medios para distinguir la verdad del error y repudiar la herejía. No tendría base para aplicar medidas disciplinarias ni para corregir desviaciones de la verdad de Dios. Las Escrituras perderían su poder convincente y liberador. Sin embargo, Jesús y los escritores bíblicos dan por sentada la unidad de las Escrituras que se basa en su origen divino. Podemos ver esto en su práctica común de citar varios libros del Antiguo Testamento como de igual peso y armonía. Romanos 3, 10 al 18, donde Pablo utiliza referencias bíblicas de Eclesiastés 7, 20, también de Salmos 14, 2 y 3, Salmos 5, 9 y Salmos 10, 7, y también de Isaías 59, 7 y 8. Los escritores de la Biblia consideraban las Escrituras como un todo inseparable y coherente en lo que se desarrollan los temas principales. No hay discordia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no contiene un nuevo evangelio ni una nueva religión. El Antiguo Testamento se desdobla en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento se basa en el Antiguo Testamento. Como tales, los dos testamentos tienen una relación recíproca en la que se iluminan mutuamente. La unidad de las Escrituras también implica que las Escrituras, todas ellas, toda Escritura, debe tomarse en consideración cuando estudiamos un tema bíblico, en lugar de construir nuestra enseñanza solo en declaraciones aisladas. ¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos con versículos o ideas que parecen contradictorias en la Biblia? ¿Cómo trabajamos para resolverlos? Martes 28 de abril. La claridad de la Biblia. Cualquier apelación a las Escrituras en sí tiene poco sentido si el texto bíblico no es claro en su significado. Vamos a leer algunas de las referencias que usó Jesús en relación con esto. Mateo 21:42 nos dice: Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. También en el capítulo 12, versículos 3 y 5. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? También leamos en Mateo capítulo 19, versículo 4. Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que hizo los cielos al principio varón y hembra los hizo? También en Mateo capítulo 22, versículo 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? También vamos a buscar en Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. También leemos en Marcos, capítulo 12, versículo 10 y 26.